En muy pocos días, en muy pocas horas, vimos varios capítulos de una saga que tuvo como protagonista el gobierno de Mauricio Macri, a sus jueces supremos adictos, a la reacción de toda la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos, pero también los sindicatos, personalidades de la cultura, del arte. Y ayer se coronó esto con un voto en diputados que le pone un freno al fallo vergonzoso de la Corte por el 2-1. 211 votos a favor, uno en contra, y la verdad es que podemos hablar de una contundencia que se construyó sobre la base de una pluralidad inédita en los tiempos del macrismo, ¿no? Porque han votado juntos Néstor Pitrola, la gente del PRO, el Bloque del Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, digo, han votado una serie de espacios políticos que habitualmente no forman parte de un espacio común, más bien lo contrario. Pero digo, fueron muy pocos días donde el gobierno, entiendo yo, euforizado por su propia lectura exitista de lo que fue la movilización del 1A, creyó que estaban dadas las condiciones para que en la Argentina volviera la impunidad. ¿Qué es su objetivo de fondo? ¿Qué es su objetivo de fondo? No le salió esto. No le salió esta vez. No le salió como querían. No le salió la forma en la que lo quisieron hacer. Pero van a volver, ¿eh? Van a volver. Pero esto es verdad, no le salió. Creyeron que el atajo era por el lado de la Corte, con un fallo muy pesado en relación a un caso particular con efecto para todos o para casi todos los genocidas. En este caso era el caso Muiña, pero su efecto era para casi todos los genocidas que podían reclamar volver a las calles para que se le imputara cada año de condena recibida como dos. Y allí es donde está la huella del macrismo. Lo decíamos ayer, lo volvemos a repetir hoy. Ese fallo se construye sobre tres votos. Uno de una jueza que antes votaba de otra manera, que es Hayton de Nolasco, y ahora decidió votar de una distinta, que depende del Ejecutivo para mantenerse en el cargo porque ya cumplió 75 años. Y como ella quiere violar la Constitución Nacional, lo puede hacer solamente si el Ejecutivo no le exige, o si el Consejo de la Magistratura no le exige, o si aquellos que pudiesen reprochárselo no le exigen que abandone su cargo por decoro y por lo que marca la ley. No. Ese voto se explica de ese modo. Pero los otros dos votos, son dos votos, el de Rosati y el de Rosenkrantz, votos de jueces que fueron introducidos a la fuerza, con decretos de necesidad y urgencia primero, luego validados por el voto de los senadores en el máximo tribunal, y esos dos jueces responden a la estrategia jurídica y política de Mauricio Macri, si no, no estarían sentados allí. Esa mayoría que se construyó, que es una mayoría que comprende el clima de época, que refleja el cambio de poder de diciembre del 2015 hasta acá, es la que votó este vergonzoso fallo. Que no se haga el distraído el gobierno de Mauricio Macri. Este fallo es suyo, el responsable de este fallo es Mauricio Macri. Pero algo ocurrió y algo pasó. Lo que ocurrió y lo que pasó es lo que siempre decimos en este programa. La gente resistió. Y como la gente resistió y esa resistencia fue enorme, fue masiva, fue multitudinaria, fue explicada, fue argumentada y fue encabezada fundamentalmente por esas referencias indiscutibles que son las madres, las abuelas y los hijos, todo el espectro político tuvo que de alguna manera salir a tomar distancia de un fallo que era un bochorno. Un bochorno nacional, un bochorno internacional, ponía a la Argentina, a nuestra Argentina, fuera de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Éramos vanguardia y pasábamos a ser, la verdad, lo último del tarro. Por suerte hubo esta reacción, y miren lo importante que ha sido esta reacción, que terminó acomodando el espectro político de un modo que habitualmente no se acomoda. El discurso de Ricardo Alfonsín ayer en Diputados, un discurso realmente sentido, políticamente muy importante, planteándose qué hacen los radicales adentro de esa coalición que es Cambiemos, planteándose que él no quiere creer que el gobierno haya tenido que ver con esto, pero que, si fuera así, lo va a denunciar, lo cual es un avance importante dentro del radicalismo, o por lo menos del radicalismo que se expresa a través de Ricardo Alfonsín. Pero dijo incluso que Pablo Avelluto, el ministro de Cultura, el extraño ministro de Cultura, sí, del gobierno de Macri, por definirlo, yo diría, livianamente, dijo Alfonsín de Avelluto, es un frívolo. ¿Por qué? Porque Avelluto una vez, es verdad, fue un canal y dijo que las nuevas generaciones ya no cargan con la mochila de la dictadura militar. Y Ricardo Alfonsín dijo, fue una respuesta frívola. Acusó a su propio ministro de frívolo. Y dijo Ricardo Alfonsín ayer en la sesión, imaginen que un dirigente de la comunidad judía diga que las actuales generaciones no tienen que cargar la mochila del holocausto. Esa es una mochila que cargamos toda la humanidad. Cerró finalmente Alfonsín su discurso, haciendo recordar a su padre, por un momento, aunque sea, y que incluso cosechó aplausos de la bancada macrista. Y es importante que alguien del propio espacio, del propio agrupamiento, de esta coalición gobernante, lo plantee en estos términos. Está muy bien, porque al menos hay alguna voz disidente. No todos son Avelluto, no todos son Hernán Lombardi, no todos son los personajes habituales que refrendan o salen a apoyar cualquier tipo de bajeza y barbaridad que hace este gobierno. Alguno puede tener un tono crítico. En este caso quería destacar lo de Alfonsín. Igual hubo otros discursos conmovedores, como lo de Victoria Donda, Juan Cabandié. El de Remo Carlotto fue muy importante, porque le responde a Elisa Carrió. Elisa Carrió ayer estuvo, alguno dirá, estuvo desconocida. No, esta es Elisa Carrió. Esta es Elisa Carrió que va a la sesión, acusa del 2-1 al kirchnerismo, una cosa insólita, solo posible en su cabeza. Le recordó, por suerte, Remo Carlotto, que el gobierno kirchnerista sancionó en 2015 la ley 27.156, que plantea que es nulo, de nulidad absoluta, cualquier fallo como el que emitió la Corte. Se lo recordó. Juan Cabandí también le dijo, pero escúcheme, Carrió, usted era legisladora. Usted acusa al kirchnerismo de que no impulsó esta ley, ¿por qué no lo hizo usted? No, estaba ocupada con otros asuntos, se ve. Más que nada, castigar y criticar al kirchnerismo es su obsesión, ¿no? Qué pobre gente esta gente que vive obsesionada con estas cosas, ¿no? Qué lamentable el papel y el rol que ha jugado Lilita Carrió, Elisa Carrió, como le quieran decir, en la política argentina en los últimos años. Yo siempre la recuerdo cuando presentó el informe antilavado, allá por el 2001, 2002, rodeado de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo. Ella estaba con una enorme cruz en el pecho, ¿se acuerdan, no? De esa Elisa Carrió. Y verla convertida ayer en la vocera de la teoría de los dos demonios, no leyendo nada bien lo que fue Mandela en Sudáfrica, planteando reconciliaciones absurdas, confundiendo justicia con venganza, diciendo, escuchen esta frase, pues creo que la define también en cuanto a su tipo. Sí, a su tipo. Carrió es una persona que encarna una curiosa forma de pensar. Planteó que el fallo es correcto, pero que ella no lo hubiera votado. Ah, que ella se hubiera visto más reflejada en el voto de Maqueda. El fallo es correcto, pero yo no lo hubiera votado. ¿Entienden la frase? Digo, es una contradicción caminando. Habrá que ver si finalmente esto impacta o no en lo que a ella seguramente le interesa, que son las elecciones en Capital. Lo que sí podemos decir es que el retroceso, o mejor dicho, esta toma de distancia, este operativo despegue que se inició en estas 48 horas últimas, primero todos los funcionarios habían salido a saludar este fallo, más luego empezaron a tomar distancia, se construyó sobre la base de los focus group y sobre la base de las encuestas que reflejaban esto mismo que se va a ver hoy en la Plaza de Mayo. Prácticamente el 90% de los encuestados, tanto por analogías como por otras consultoras, reflejaban un rechazo al fallo de la Corte del 2-1 y una altísima identificación, porque la gente no es boba, a pesar de que el gobierno cree que es boba, la gente no es boba, una altísima identificación de este fallo monstruoso con las iniciativas de Mauricio Macri. Porque claro, todos se acuerdan de cuando Macri hablaba del curro de los derechos humanos, de cuando los militares represores volvieron el 2 de abril, digamos, a desfilar por las calles de Buenos Aires, saludado por la multitud, porque todos se acuerdan también que Macri habló en los términos de guerra sucia, porque se acuerdan también que fueron sus funcionarios los que recibieron a los familiares de los represores, tildándolos de víctimas y pretendiendo incluso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los atendiera. La gente tiene memoria de lo que se ha sucedido en estos últimos meses, ¿eh? Sabe quién es Mauricio Macri. Yo no creo que, en definitiva, el voto a Cambiemos, mira lo que voy a decir, el voto a Cambiemos de diciembre del 2015, de noviembre del 2015, no fue un voto para derrotar las políticas de derechos humanos, ¿eh? Me parece que esto es una implicancia, pero no fue el objetivo de muchos de sus votantes. Habrá un núcleo duro, habrá un millón de votos que responden a militares, fuerzas de seguridad, ideológicamente comprometidos con lo que fue la represión, pero el resto, no sé, habrán votado en contra de Cristina, en contra de la novela, en contra de la cadena, en contra de lo que, pero no creo que hayan votado en contra de las políticas de memoria, verdad y justicia. Y recién ahora el macrismo se está noticiando de eso, por eso este recule histórico. Una vergüenza, este recule histórico, que deja muy debilitada a la corte misma del macrismo y deja también muy debilitado al macrismo en sí, porque quedaron todos sus funcionarios con, como habitualmente se dice en la calle, con la pierna cambiada, con la gama cambiada. Venían dispuestos a defender un fallo horroroso y la orden que bajó Marcos Peña es: tomemos distancia porque nos quemamos todos. Y nosotros lo que queremos es ganar elecciones, no queremos reivindicar genocidas, queremos ganar elecciones. ¿Sí? El objetivo, insisto, el objetivo sigue en pie. Por eso creo que la marcha de hoy tiene que ser importante, tiene que ser realmente muy masiva, creo que lo va a ser. Por eso la marcha de hoy tiene que congregar a la mayor cantidad de gente, porque el objetivo sigue en pie. Los socios civiles de la dictadura cívico-militar van a seguir bregando para poder liberar a los que fueron sus grupos de tareas. Porque aparte esa es la única garantía de que no vayan después por ellos, ¿sí? De que en el futuro la justicia no vaya por los responsables civiles del genocidio, por los que lo financiaron, por los que se beneficiaron, por los que hoy manejan los principales diarios de este país, las principales cadenas de comunicación de este país, y nos dicen que un genocidio es una cosa banal, y nos dicen que un crimen de lesa humanidad es un delito ordinario, un delito común, y nos dicen desde el Ministerio de Cultura, desde los funcionarios de gobierno de primer orden, que lo que pasó acá fue apenas una guerra, ¿sí? Y que en realidad las nuevas generaciones no tienen que cargar con esa mochila. Me encantó lo que dijo Alfonsín. Me encantó cuando le dijo: no le pueden decir a las nuevas generaciones de pibes judíos que el holocausto no existió, que por suerte no tienen que cargar con esa mochila. Con esa mochila se carga para siempre. Es una mochila que carga, insisto, y como él dijo y corroboro yo, toda la humanidad. Toda la humanidad. Así que seamos muchos hoy, porque el objetivo sigue en pie, está intacto, esta gente piensa como piensa, lo que sí son muy audaces. Muy audaces, porque han tomado la decisión de cambiar en prácticamente 48 horas para no comerse el papelón, no solamente jurídico, el papelón político de haber apoyado este fallo, de haberlo impulsado. Y así como son impredecibles, también son peligrosos, muy peligrosos. Lo único que les pone límite, ahora advertimos y confirmamos, es la resistencia. Lo único que les pone límite, hoy advertimos y confirmamos, es cuando uno decide enfrentarlos. Lo único que le pone límite, al fin de cuentas, es cuando hay una sociedad que los acomoda y los ordena. Porque lo peor que nos puede pasar es que un gobierno de estas características, un gobierno peligroso, haya una sociedad que mire para otro lado y los deje hacer como ellos pretenden hacer. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.